debe prestarse más atención a la declaración de Pablo que Cristo es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Seguramente los que creen deben ser los elegidos para quienes Cristo es el Salvador de una manera especial y no de todos los hombres en general. Así, todos los hombres no pueden significar los elegidos. White omite la referencia a este pasaje como muchos otros calvinistas. Por supuesto, hay contrastes similares hechos en otros lugares en las Escrituras. El apóstol Pablo exhorta a la oración por todos los hombres para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad y apacible. 1 Timoteo 2:1-2. Seguramente el todos, los que debemos orar, deben ser cristianos y todos los hombres deben ser todos los demás. Otra vez Pablo escribe, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10, destacando que los verdaderos creyentes deben ser los de la familia de la fe en contraste a todos. No solo White y MacArthur, como hemos visto, pero otros calvinistas adoptan razonamientos asombrosos para lograr eludir la simple enseñanza de la Escritura. Gary North explica que Cristo es realmente el Salvador de todas las personas antes del día del juicio. ¿Salvador de qué manera? North no explica, ni tampoco puede. Calvino es igual de irracional en su afirmación de que el Salvador significa simplemente que Cristo muestra su bondad a todos los hombres. ¿Dónde se utiliza la palabra Salvador para hablar de bondad? ¿Y qué bondad bendice en esta vida y predestina al tormento por la eternidad como lo enseña el calvinismo? Calvino asegura que Salvador en este pasaje solo significa para los no elegidos, que Cristo guarda y preserva. Pink y Beck declaran algo parecido a Calvino, que es el Salvador de todos los hombres. Significa simplemente que Cristo es el preservador de todos los hombres. Temporalmente. ¿Preservar de qué o para qué? ¿De qué manera Dios preserva a aquellos a quienes Él ha predestinado a la condenación eterna? ¿Y qué podría significar por bondad de Dios a los que predestinó a esos antes de su nacimiento en el lago de fuego y de quienes Él retiene la salvación que podría darles si Él lo deseara? Nos consterna tantos esfuerzos indignantes para eludir la clara enseñanza de la Escritura y nos sentimos ofendidos por nuestro Dios por tal audacia en pervertir su palabra y carácter. Sproul explica, Salvador de todos los hombres. La convocatoria general al arrepentimiento y la salvación se extiende a todas las personas. ¿Cómo se extiende la salvación a aquellos para los cuales Cristo no murió? ¿Y cómo puede este supuesto llamado para salvación hacer de Cristo el Salvador de aquellos que son totalmente depravados e incapaces de responder a este llamado y que ya han sido predestinados a la condenación eterna? El calvinismo parece pervertir no solo la Biblia, sino también la mente de los hombres, por lo que son capaces de fingir que aquellas contradicciones obvias tienen sentido. MacArthur entra en más profundidad en un intento de eliminar la contradicción. Sin embargo, la palabra gracia traducida especialmente debe significar que todos los hombres disfrutan de la salvación de Dios en alguna manera, como los creyentes disfrutan de su salvación. La explicación simple es que Dios es el Salvador de todos los hombres, solo en un sentido temporal, mientras que de los creyentes, en un sentido eterno, todos los hombres experimentan algunos de los beneficios terrenales de la bondad de Dios. Los beneficios son, en primer lugar, gracia común, bondad de Dios que se muestra a toda la humanidad universalmente, llenándolo de bendiciones temporales. En segundo lugar, compasión. El amor del corazón quebrantado, Dios mostrado a los pecadores indignos, no regenerados. Y tres, amonestación. Dios siempre advierte a los pecadores de su destino, demostrando al corazón de un creador compasivo que no tiene ningún placer en la muerte de los impíos. Ezequiel 18:30 al 32, también 33:11. Y cuatro, la invitación del Evangelio, la salvación en Cristo que es ofrecido indiscriminadamente a todos. Lejos de eliminar la contradicción escandalosa, MacArthur destaca con precisión lo que la Biblia enseña, que Dios tiene el amor del corazón quebrantado y constantemente advierte a los pecadores de su destino, y que salvación en Cristo se ofrece indiscriminadamente a todos, lo cual es la clara enseñanza de la Escritura. Pero esto es la antítesis del calvinismo, que enseña que Cristo murió solamente por los elegidos y la salvación es solo para ellos. MacArthur mismo declara que Dios escogió solo a los elegidos del mundo y que, al igual que un cadáver no puede salir de la tumba y caminar, igual es para los no elegidos escuchar las advertencias y las ofertas de salvación y mucho menos a responder a ellas por fe. Entonces, ¿cómo podría sinceramente ofrecerse salvación a los no elegidos? ¡Qué huecos más profundos cavan para sí mismos los calvinistas, tratando de conciliar su teoría con las Escrituras! Es un insulto a Dios, quien es amor, el decir que la salvación que Dios da, de alguna manera, es una bendición temporal en la tierra a los que Él predestinó al tormento eterno en el lago de fuego antes de que nacieran. Y es una burla cruel a aquellos para quienes Cristo no murió el decirles que Cristo es su Salvador. Sproul y MacArthur saben muy bien a lo que Pablo se refiere a la salvación, que esta no es algo temporal, para esta vida solamente.